Y una electrónica hoy suena mejor que una convencional, casi más controlado, más fácil, suena igual en todos lados. Está bueno.